Lo hablábamos ayer con Esther Carrasco, portavoz de la Fundación López Mariscal, y es quizás, o sin duda, ¿no?, la mejor de las noticias que nos deja un evento como el de este próximo sábado. Y es que el nombre de Ubrique va a ir ligado directamente, o está siendo ya ligado directamente, con el de un artista de talla internacional. Algo complicado, ¿no?, pero que bueno, pues se ha podido llevar a cabo un evento que viene bajo la organización de la Fundación López Mariscal, pero que también pues bueno, pues cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, una pata sin la cual pues tampoco se sustentaría o no se podría sostener un evento de tal magnitud. En torno a 10.000 asistentes, recuerden, se prevén que este sábado copen, repleten por completo las pistas de atletismo. Todo ello a tenor también de las colas vistas, ¿no?, esta misma mañana o desde anoche, ¿no?, eso de las 9, pues ya veíamos como algunas de las fans del artista almeriense ya hacían cola para un reparto de entradas que comienza, recuerden, esta tarde a las 6 en la sede de la Fundación López Mariscal. Pero no solo del concierto vamos a hablar en los próximos minutos, porque a la vuelta de la esquina, y lo hablábamos ayer, ¿no?, comenzamos ahora unas cuantas de semanas en las que, como se suele decir, ¿no?, quien tenga frenos que frene, porque Ubrique no va a ser por falta de actividades culturales, lúdicas y festivas que van a desembocar en esa Feria y Fiesta 2024, para la que ya desde hace algunos días se está trabajando, incluso ya sobre el terreno. Me refiero, por ejemplo, al montaje de las casetas, y del cual pues ya sabemos que desde el consistorio pues se quiere realzar, ¿no?, la figura del caballo, se quiere recuperar esa tradición, se está apostando fuerte, y una de las señas más importantes o más claras de todo ello es que este año el pregón es sustituido por un evento ecuestre. Como digo, de todo eso vamos a hablar y de mucho más en los próximos minutos, precisamente con el alcalde de Ubrique, con Mario Casillas, quien ya nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Bueno, pues decía yo que quien tenga frenos que frene, ¿no? Porque tres fines de semana, Mario, empezando por este mismo jueves, podríamos adelantarlo, ¿no?, con los San Sebastianes, con ese segundo encierro infantil de San Sebastianes, que van a desembocar en esa feria. Como hemos dicho más de una ocasión, costaría trabajo encontrar ya no solo pueblos, costaría trabajo encontrar ciudades que tuvieran este volumen de eventos y de actividades. Pues la verdad que sí, ya sabemos que finales del mes de agosto y lo que es el mes de septiembre en sí, pues Ubrique tiene unas actividades en las cuales pues todos los vecinos disfrutamos tanto de momentos festivos como también de actividades en sí, y la verdad que sí, tenemos que estar preparados para albergar todas ellas y sobre todo tener las condiciones óptimas para poder hacer un buen servicio y que todo transcurra con normalidad y que sea todo un éxito y no tengamos ningún tipo de aspecto. Precisamente en eso se está centrando mucho, ¿no?, este gobierno municipal desde el primer minuto que tomó la rienda del ayuntamiento, en el sentido de, me refiero también a la construcción, ¿no?, de ese recinto ferial en la zona de los Olivares. O sea que estáis poniendo mucho hincapié, estáis haciendo mucho hincapié en eso de adecuar el terreno a este tipo de eventos, ¿no? Sí, es importante saber que las condiciones que le demos a los vecinos y vecinas y todas aquellas personas que decidan visitarnos, pues queremos ir mejorando esas instalaciones y sobre todo tener claro que la importancia de poder tener un recinto o tener una zona habilitada para el volumen de gente que tenemos, pues es importante. Tenemos que destacar que ahora mismo pues se lleva trabajando prácticamente una semana más o menos lo que es en el recinto ferial, y el pueblo de Ubrique pues no nota lo que es corte de tráfico, ni nota lo que es el día a día ninguna interrupción. Eso es importante también destacar, porque hay que buscar las zonas adecuadas, hay que tener claro que el pueblo continúa el día a día con su trabajo habitual y todo lo que sea esas actividades que van viniendo meses en sí, pues que no tengan ningún tipo de repercusión negativa en el pueblo. Y tenemos que decir ahora mismo que lo que es el montaje y desmontaje del recinto ferial pues actualmente con su ubicación pues no perturba el día a día del pueblo en sí diariamente a los vecinos. Sí, recuerdo esas imágenes, ¿no?, del pasado año, cómo diariamente los vecinos se acudían, ¿no?, a ver el avance, ¿no?, de esas obras, como decimos, a diario. En este caso, en este 2024, las obras se han trasladado un poco más a las afueras del pueblo, concretamente a esas pistas de atletismo donde este sábado a partir de las 10 va a celebrarse ese concierto de David Bisbal, con ese inicio previo, ¿no?, de DJ Romain, ¿no?, a eso de las 7:30, un evento

condiciones óptimas para poder disfrutar de algo como este. María, por terminar de hablar de ese dispositivo de seguridad y coordinación, ¿en torno a cuántas personas podríamos estar hablando que lo componen? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener lo que es, por un lado, Policía Local de Ubrique, vamos a tener también lo que es la Guardia Civil, tanto de tráfico como lo que es los agentes que están diariamente por el pueblo. También se está trabajando para que vengan los equipos específicos o especiales de la Guardia Civil. Tenemos también la zona de, como te digo, Protección Civil en este caso, voluntariado también por parte de Fundación López Mariscal. Tenemos también el tema de bomberos, como estoy diciendo, más todo lo que es la seguridad privada que conlleva el concierto. En sí, no te puedo decir un número exacto, pero solamente nada más la privada, pues estamos hablando de cerca de 60 y tantas personas, más todo lo que es policía, guardia civil, bomberos, pues podemos hablar incluso de unas 120, 150 personas que estén velando porque el concierto sea un éxito y sobre todo porque tengamos claro que Ubrique está a la altura en instalaciones, Ubrique está a la altura en una zona que se va a destinar para esas actividades. Y también, desde aquí, insisto, tener coherencia, ser muy claro que la seguridad y la coordinación es clave y respetar, sobre todo, a todas las personas que estén trabajando para que esto sea un éxito. Eso en cuanto al dispositivo de seguridad. Me quedó una duda solo, Mario. Decías que para el acceso a esa zona entre el Puente de los Cuatro Ojos y el Curtido se va a hacer desde el Barbadillo, por lo que pedimos a la gente que llegue hasta el Barbadillo y luego vuelva un poco hacia atrás. Sería un poco la manera de explicarlo. Para esa bolsa nueva del polígono, la idea es acceder a través de la bajada que va desde el Hotel de los Mellis. No, lo que es la entrada al polígono se va a hacer por la entrada principal que va junto al polígono de la piel, o sea, es decir, la primera entrada al polígono, y de ahí vamos directamente a la rotonda que está junto a MOVE, y de ahí iremos directamente a la zona de entrada, que es la que está cortada, que es el lavabo. Por ahí continuaremos recto y desde ahí se girará hacia la parte de arriba, por la zona del polígono, y llegaríamos a esa bolsa de aparcamiento de 210. Una vez que esté llena, pues continuaremos hacia arriba, hacia el Hotel Los Mellis, y de ahí directamente nos iríamos para lo que es el Barbadillo, los vehículos que no puedan estacionar en esa zona. Vale, primero se vayan. En definitiva, es dar un poco lo que es entrada y salida a los puntos más donde tenemos forzado aparcamiento, pero que haya un orden, una organización y, sobre todo, insisto, que haya un respeto a las personas que estén coordinando, porque si no lo tenemos, pues lo que vamos a causar son muchos problemas y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que sea lo más normal posible, que sea una cosa que se vaya aparcando poco a poco. También invito a todos los vecinos y a todos los visitantes que vayan a venir, que no vayan a última hora, sino que sea de una forma progresiva, poco a poco, desde la probablemente 7 de la tarde, pues podremos disponer de esa apertura de puertas para las instalaciones, y lo que quiere decir que tenemos bastante tiempo para hacer las cosas con orden, con coherencia, y sobre todo que haya un orden claro por parte de los que corresponde a la hora de organizar esta actividad, e insisto, que lo respeten, por favor. Pues eso por un lado. Por otro, en total, perdona, Mario, ¿de cuántas plazas de aparcamiento estaríamos hablando entre todos los espacios habilitados? Bueno, pues estamos, la estimación que tenemos, hablamos entre 1.500 y 2.000 plazas de aparcamiento, que la verdad que eso hace unos meses era algo imprevisible. Tenemos que tener claro que también la bolsa de aparcamiento en la zona de expansión pues también se pueden destinar a actividades como la que estamos hablando ahora mismo, y es importante decir que ahora mismo pues allí podemos albergar eso, entre 1.500 y 2.000 aparcamientos, siempre y cuando se haga de una forma coordinada y ordenada. Pues eso en cuanto al dispositivo de seguridad. Decías que casi 3 meses, ¿no? Pues se lleva trabajando en este asunto, también se está trabajando sobre el terreno, ¿no? En esas pistas de atletismo que, como bien decía, necesitaba de un acondicionamiento para poder acoger un evento de tal magnitud. El Ayuntamiento de Ubrique, ante la posibilidad, ¿no?, de que la Fundación López Mariscal traiga en concierto a David Bisbal, lo que ha decidido en esta ocasión es destinar esa partida presupuestaria que en los documentos viene reflejada o destinada para concierto, y lo va a destinar, o lo está destinando, o lo ha destinado, ¿no?, a hacer esas mejoras, ¿no, Mario? ¿En qué consiste esas mejoras, y si con ese presupuesto, ¿no?, de municipal dedicado al concierto se ha podido cubrir todas las expectativas de esas mejoras que necesitaban las instalaciones? Pues la verdad que sí, en el momento que vimos también es importante ver las fechas que tenemos, hay que decir que este año prácticamente tenemos el sábado 31 y el día 1 el toro del Gallumbo, y posteriormente pues prácticamente la feria viene de corrido, o sea que tampoco por fecha teníamos una fecha, se podría poner el concierto el viernes y ese de esta envergadura el sábado, pero viendo la situación, viendo las necesidades y viendo un poco que necesitábamos acondicionar unas instalaciones para albergar, como te digo, un concierto de 10.000 personas, pues se decide, pues a la hora de este equipo de gobierno, pues decidimos pues hacer unas mejoras necesarias para esas instalaciones, como estamos hablando, rampas de seguridad a la hora de poder entrar, salida de emergencia por las zonas que no estaban habilitadas, y en definitiva una mejora a unas instalaciones que ya lo requerían. También hay que decir que tras el concierto vamos a hacer lo que es volver a poner nuevamente lo que es el césped, que no se hacía prácticamente desde que se hizo esas instalaciones o se puso en marcha esas instalaciones, vamos a ponerlo. Y en definitiva lo que estamos haciendo, insisto, es gastar ese dinero de una actividad como un concierto, pues lo estamos empleando en una mejora de unas instalaciones que las requería y que podemos decir ahora mismo que una vez que pase lo que es el concierto podemos albergar cualquier actividad con este margen o este volumen de público. También ya sabéis que estamos volcados con el Corredor Verde y se estaban trabajando sobre todo en la primera parte de ella, que era desde lo que es la entrada en bajando la piscina, para entendernos, hasta el Puente de los Cuatro Ojos. Y también pues tenemos claro que esta segunda actuación que se iba a hacer pues era también, primero, para ayudar lo que es la zona de aparcamiento o mejora de la vía pecuaria, pero posteriormente continuar las mejoras que queremos hacer en esa vía pecuaria o en ese Corredor Verde que tanta ilusión estamos poniendo, porque también este ayuntamiento piensa en verde y lo único que pido es, pues ahora mismo tenemos para esta actividad, pero continuaremos mejorando, como te digo, de una forma verde ese corredor. Uh-huh. Y en cuanto a esas pistas de atletismo, ¿cuáles han sido las actuaciones o cuáles son las actuaciones que se están acometiendo? Pues mira, teníamos lo que son la entrada principal a las pistas, pues las puertas que teníamos no tenían las medidas necesarias para poder hacer la entrada de vehículos de gran envergadura. Se están adaptando lo que son unas entradas, las cuales son las que la ley nos obliga a la hora de poner para poder albergar 10.000 personas, al igual que también tienes que tener una zona de salida de emergencia en la cual puedas evacuar, en la cual puedas coger y meter un vehículo en rampa, además de la entrada, como estoy comentando, y también una de las zonas que es la entrada o justo enfrente de lo que es las pistas de lo que es la grada en sí, pues por allí no teníamos ningún tipo de acceso, lo que era a la calle, ninguna salida de emergencia, y en este caso pues lo que nos han pedido, las necesidades que nos requieren por parte de los que se dedican a esto, de los profesionales de lo que es la mejora en unas instalaciones, pues nos requieren, y también estamos haciendo lo que es una salida o entrada el día de mañana a unas pistas de atletismo por la parte justo de enfrente de la grada. Uh-huh. Además de ello, pues como te digo, pues mejorar lo que es el estado del césped en sí para poder albergar durante el año competiciones deportivas, y en definitiva pues ir mejorando un poco unas instalaciones que están en un entorno que tenemos que presumir de ello. Os aseguro que cuando estemos allí en el concierto o cuando estemos allí posteriormente, cuando te sitúas y ves en clave que estamos, pues tenemos que decir que Ubrique tiene unas instalaciones como las que tiene y presumir de ella, porque todo el que viene de fuera os aseguro que se quedan impresionados de lo que tenemos allí. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a esas obras. Mario, entiendo que el césped no se va a tapar durante el concierto porque está previsto luego una resiembra y prácticamente total, ¿no?, del césped. Exactamente. Cuando pase el concierto también vamos, como te digo, a marcha forzada porque ya sabemos que la temporada de fútbol pues está prácticamente para comenzar una vez que pasen el concierto y se hará una nueva prácticamente poner nuevamente lo que es el césped natural y sí, los que asistan al concierto podremos disfrutar de ese césped, podremos estar en lo que es en el tapete de una zona tan buena como un césped natural y lo importante es disfrutar también de las instalaciones, que todo salga bien, que tengamos claro que a la hora de entrar, a la hora de salir de las instalaciones tengamos claro, insisto, y creo que lo he dicho varias veces durante la entrevista, que la coordinación, la seguridad y la coherencia es fundamental, y sobre todo el respeto a todas las personas que están trabajando. Evidentemente, sin eso que dices, pues sería imposible, no funcionaría todo el resto de trabajos, ¿no?, que se están realizando para poder llevar a cabo este concierto. Mario, antes de pegar un salto grandecito, digo, en cuanto a distancia hasta el recinto ferial, ¿qué se nos queda atrás del concierto, de toda la organización por parte del ayuntamiento? Bueno, además de lo que estamos hablando, de lo que es el tema de las instalaciones en sí, lo que es buscar la zona peatonal en la cual haya mucha seguridad vial a la hora de poder desplazarnos, también es importante tener claro que Ubrique será o estará en el escaparate nacional e internacional, pero también tenemos que saber que tendremos un gran volumen de vehículos, tendremos un gran volumen de personas a lo largo del fin de semana. Y debemos de estar preparados y saber que todo aquel que pueda evitar el tener que coger coche, pues es importante, pero que no conlleva a una obligación de decir no puedo coger coche, sino que estamos trabajando para que el tráfico sea fluido, la coordinación sea buena, el ubriqueño, que es lo principal, disfrute también de un fin de semana importante como es el que tenemos a continuación. Y sobre todo, pues tener claro que continuamos trabajando en la mejora de instalaciones, en la mejora de zonas del pueblo, y también que invito a que disfrutemos del paseo por el Corredor Verde y disfrutemos también de un concierto que nos hace, o gracias a Fundación López Mariscal podemos disfrutar de él, y que sea sobre todo un bonito día y que se nos quede también en el recuerdo como otros conciertos y otras actividades que se han hecho en el pueblo. Sin ninguna duda, el éxito está asegurado, la diversión está garantizada o asegurada, el éxito vendrá también con la ausencia de incidencias. Será, digamos, la mejor de las noticias una vez que podamos hacer balance cuando pase el fin de semana. Vamos, si te parece, Mario, hasta el recinto ferial, porque se está trabajando también paralelamente a ello para poder mejorar, ¿no?, esa ubicación de la feria, de las casetas. Ya adelantabas antes que se ha mejorado la accesibilidad, ¿no?, a esa zona de casetas. ¿Qué otras cuestiones se están mejorando? Bueno, pues estamos, como te digo, mejorando lo que es la accesibilidad, tan importante para poder hacer posible que todas las personas puedan llegar lo que es al recinto. Se ha hecho un acerado justamente lo que es en la zona de las casetas tradicionales, para que también tengan acceso a la parte final. También el tema de la iluminación, también estamos trabajando para que haya una mejora, y también a la hora de organizar o distribuir lo que son las casetas, pues este año pues hay una modificación. Estaba claro que el año pasado le queríamos dar ese valor a los que son los más grandes, que son las personas mayores de este pueblo. Queríamos que el año pasado fueran el centro de ese recinto nuevo, y este año pues se ha hecho la ubicación más coherente, más lógica, en la que realmente solamente va a haber una calle que va a ser lo que es en sí el mirador que tenemos con esas vistas espectaculares a nuestro pueblo, y trabajando un poco en las mejoras de también las ubicaciones de atracciones o actividades que son de feria, y en este caso pues eso es lo que estamos trabajando. Tengo que decir también que, insisto, el trabajo que está haciendo todo lo que son los trabajadores de este ayuntamiento, tanto funcionarios como trabajadores en sí, pues desde aquí tengo que agradecerle, porque sin ellos prácticamente sería imposible albergar todas estas actividades que estamos teniendo a día de hoy, y desde aquí tengo que decir que el ritmo que se está poniendo pues alto, siempre vamos con un poco el agua al cuello, pero tengo que decir que desde el sitio en el que me encuentro pues estoy tranquilo, porque la verdad que podemos presumir de buenos trabajadores, podemos presumir de que se está trabajando duro, y de eso se está viendo día a día en las mejoras de toda la, tanto el recinto ferial como del resto del pueblo. Uh-huh. Por tanto, esa reorganización, ¿no?, y unido a esa mejora, sobre todo en el acerado, ¿no?, y en la accesibilidad, van a suponer, digamos, un poco las mejoras principales, ¿no?, que podríamos destacar de cara a esta Feria y Fiesta 2024. Una feria, Mario, que va a empezar el 10 de septiembre por la noche, que este año no va a disponer de pregón como tal, como todos conocemos al uso, sino que se ha querido apostar por recuperar, ¿no?, una de las tradiciones, ¿no?, en torno a la feria, y realzar la figura del caballo, algo que ya podíamos vislumbrar desde el año pasado, cuando se organizaba ese concurso, ¿no?, de caballos, de engalanamiento de caballos, y que también va a tener su segunda edición en este año, pero además con ese espectáculo ecuestre que bueno, pues que pocos habrán podido ver, ¿no?, aquí en el municipio. Bueno, ya sabemos que en Ubrique, pues la verdad que por suerte tenemos mucha gente que se merece ser pregonero de su fiesta, pero nosotros tenemos claro también que todas aquellas personas que durante el año están manteniendo una figura de un caballo, una yegua, pues es importante también darle su sitio. Tenemos que tener en cuenta que una de las ferias principales es la Feria del Caballo, aquí en nuestro pueblo vecino o municipio vecino de Jerez de la Frontera, y nosotros también queremos darle un sitio a una figura tan importante como lo que es el caballo. Hay que decir que, o hay un refrán que dice que un caballo, una feria sin caballo no es feria, y nosotros, pues, de una forma o de otra, queríamos darle ese sitio a ese mundo tan importante o tan vinculado a lo que es la feria, y desde primera hora, pues, teníamos claro que queríamos hacer algo diferente. También disponemos de un recinto como es la Plaza Toro, en la que podemos albergar un gran número de vecinos para hacer una actividad como ese espectáculo ecuestre, disfrutar de algo que tampoco tenemos día a día en el pueblo, y un poco vincular un poco lo que es la figura del caballo, darle el valor que tiene, y este año pues el pregonero de esta feria se lo vamos a dar a la figura del caballo. Y también, pues, tengo que anticipar que estoy trabajando también para que venga alguien que está relacionado con el mundo del caballo y también nos acompañe en ese día tan importante que es el pistoletazo de inicio de nuestra feria, y también, pues, que apoye lo que es la figura del caballo, que para nosotros como equipo de gobierno también es importante apoyarla, también es importante apoyar a todas esas personas que durante el año, como te digo, trabajan o cuidan de esos animales, y este año era teníamos claro que queríamos realzar esa figura. El año pasado dimos una pincelada y este año, pues, queremos corroborar que el caballo debe estar en la feria de Ubrique, que el caballo tiene que ser una figura importante, y de aquí, pues, le queremos dar lo que es ese premio o ese pregón a esa figura del caballo. Ha dicho, se está trabajando para que venga una figura importante relacionada con el mundo del caballo. Entiendo que si se está trabajando es que no está cerrado, entonces no podemos dar nombre, y no sé si te puedo tirar un poquito más de la lengua, Mario. Bueno, pues no te lo puedo confirmar porque es lo que te digo, todavía estoy a la espera de que me confirmen, pero sí te digo que quiero que venga alguien que esté relacionado con ese mundo, que sea alguien que también podamos presumir de que Ubrique también tiene esa figura del caballo, y que también se sienta orgulloso que un pueblo o un municipio como este, pues, también apuesta por el día a día de esa figura famosa, o esa figura que esté relacionada con el mundo del caballo, y también, pues, que sea un poco también algo que ayude a que ese pregón o ese espectáculo ecuestre sea o tenga la magnitud que se merece el pueblo de Ubrique. Un espectáculo ecuestre que va a ser gratuito, ¿verdad?, para los ubriqueños. Correcto, totalmente. Va a ser gratuito. Lo vamos a hacer lo que te digo en la Plaza de Toros. Se irán llenando lo que son o estarán las puertas de acceso a la grada para poder disfrutar de este espectáculo que estamos hablando, y lo que te digo, de una forma ordenada, una forma coherente, disfrutar de ello. Hemos intentado buscar algo que sea acorde con lo que es ese pregón, y que sobre todo disfrutemos de esa figura del caballo, que en definitiva es la clave y es el pregonero de este año. Exactamente, son exhibiciones de caballo y jinete, Mario. Sí, va vinculado un poco lo que es el espectáculo de jinetes y caballos. También alguna sorpresilla que otra podemos tener. Tengamos en cuenta que también estamos en feria, tenemos también una figura importante como es la mujer, no solamente en feria, sino en todos los días la figura de la mujer es clave en todos los ámbitos. Y también, pues, también podemos relacionarlos un poco también en ese espectáculo. Y en definitiva, pues, lo que te digo, hacer un espectáculo bonito, un espectáculo ecuestre que no estamos acostumbrados a ver aquí en Ubrique, y que disfrutemos de lo que te digo, del pregonero, que es la figura del caballo. Bueno, pues mucho trabajo detrás de todo esto para, bueno, pues disfrutar, ¿no? Para tener, para poder gozar, ¿no? En el municipio de Ubrique de tres fines de semana. Nos hemos centrado en este primero y también ya en esa recta final, entre medio, pues tendremos esa noche de drones, esa salida procesional de la Virgen de los Remedios, ese día grande para Ubrique y también otro asunto, ¿no? Mencionabas el Toro del Gallumbo, el concurso de pintura rápida. En definitiva, son innumerables, ¿no? Todos los eventos que tenemos desde prácticamente, como decimos, este jueves. Por cerrar el círculo, Mario, ya que hemos estado hablando de dispositivos de seguridad y demás en torno al concierto, esta tarde a las 6 de la tarde, como comentaba, ¿no? Al inicio de este espacio, de esta entrevista, a las 6 de la tarde se comienza, ¿no? Con el reparto de entradas para el concierto, las colas, ¿no? Que como muchos podríamos ya vislumbrar, ¿no? Se estaban formando desde anoche, desde del ayuntamiento, junto con policía local, se ha organizado también un dispositivo de seguridad, encaminando la cola hacia la Avenida de España. Desde esta mañana ya hemos podido ver desde primera hora, ¿no? Las vallas colocadas. ¿Qué nos puedes contar acerca de ese dispositivo? Bueno, pues eso también es importante, Rubén, porque tenemos que tener claro que a la hora de lo que es montar la cola, pues ya sabemos que otros años pues ha sido complicado porque ha habido cortes de calle o riesgo también para esos peatones que están en la cola, pues de que algún vehículo pueda tener cualquier susto, cualquier problema. Entonces, este año lo que hemos hecho es destinarla hacia, o ubicarla o mandarla hacia lo que es la Avenida España, y también pues continuaremos en el caso de que haga falta, que creo que nos hará, las meteremos dentro del IES. O lo que es en el colegio o la escuela redonda, más uh-huh. conocida para todo lo que es los vecinos, sí. También un poco para una zona peatonal en la cual hay menos riesgo de vehículo, perjudica menos lo que es el tráfico en sí, en el día a día de todos los vecinos, y en definitiva es lo que te digo, nosotros también trabajamos a la hora de hacer las actividades, intentamos de que el pueblo en el día a día le repercuta lo mínimo posible, y ahora mismo pues te digo que prácticamente apenas se ha cortado una calle para la seguridad de esta entrada a la hora de repartirla, y es lo que te digo, tanto lo que es las entradas como lo que es el montaje de feria, como estamos hablando del concierto, pues prácticamente el día a día de Ubrique apenas está teniendo problemas en sí, y también es importante recalcar eso porque tenemos que tener claro que a pesar de todas estas actividades, el pueblo tiene que continuar trabajando, el pueblo tiene que continuar en el día a día en todos los aspectos, y lo que no podemos hacer es por querer traer algún tipo de actividad el fin de semana que perjudiquemos en lo más importante, que es el trabajo diario, y en lo más importante, que es los vecinos de Ubrique. Además, con eso del Fatou también se le podrá dar un descanso del sol, ¿no? Porque se prevé un día apretado, ¿no? En cuanto a temperatura, son muchas las horas que van a estar muchas personas en esa cola. Así que, bueno, pues cautela, prudencia, el cuidado de cada uno que se lleve a cabo, porque al final se hace muy larga toda esta espera. Mario Casillas, alcalde de Ubrique, no sé si nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir a todo esto. Pues la verdad que hemos tocado varios puntos. Posteriormente pues irán los compañeros para continuar informando sobre cómo transcurrirá la feria en sí, cómo las actuaciones que tendremos, los espectáculos taurinos que tendremos. En definitiva, poco a poco iremos dando más información. Y lo que sí, invito a todos los vecinos a que disfrutemos de nuestra fiesta, que disfrutemos también de nuestras actividades, pero sobre todo, insisto, que tenemos que ser coherentes, insisto, que tenemos que ser cautos a la hora de hacer las acciones que hacemos, y que sobre todo no pase nada, que tengamos claro que la seguridad y la coordinación es clave, y que sobre todo tengamos claro que queremos disfrutar, porque durante todo el año también estamos trabajando y una cosa tiene que ir de la otra, que aprovechemos el tiempo, tan importante como siempre recalco, que el tiempo es lo más importante que tenemos, que podamos disfrutar de los nuestros, que podamos disfrutar de nuestros amigos, y en definitiva pues que pasemos una fecha bonita, complicada para los que estamos ahora mismo aquí a la hora de organizar todo esto. Tengo que decir también que los compañeros pues no han parado de trabajar en estas fechas vacacionales, no han parado de trabajar para que tengamos todo preparado, y desde aquí pues seguimos trabajando para que Ubrique siga mejorando en todos los aspectos. No nos podemos olvidar del día a día, de esa fuente, de esos miradores, de esas pinturas, de esos pasos de cebra, de esa seguridad vial, tantas y tantas cosas que tenemos que seguir trabajando para que Ubrique siga mejorando en todos los aspectos, pero es lo que te digo, tenemos el tiempo que tenemos y vamos intentando de mejorar en todo lo que podemos a la mayor brevedad posible, pero también pedimos lo que es esa coherencia a la hora de saber que estamos trabajando en muchos puntos del pueblo y continuaremos mejorando también en el día a día. Mario Casillas, alcalde de Ubrique, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Un saludo. Un saludo, Rubén.